Hola, hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos al Nido de los Correcaminos. ¿Cómo andan, profe Toño, Quique? Muy bien, ¿cuentan? Muy bien. Buenas tardes, súper bien, excelentemente bien, después de un descansito muy agradable, por cierto. Hola, Pau. Hola, Toño. ¿Qué tal, qué tal? Hola a todos que nos están escuchando. Sí, así es, ya venimos con pilas recargadas después del descansito que nos aventamos, pero todo bastante bien. La verdad es que las vacaciones nunca son suficientes, Quique, pero también se queda uno con la sensación de regresar acá para seguir echándole ganas, pero no me vas a dejar mentir. Quisiera uno estar todavía en la playuk y así un ratito, sabroso. Pizza colada, Eso es una todo. Buena comida gastronómica de aquellos lados. Ay, ay, ay. ¿Qué tanto sargazo te encontraste, Quique? Bastante, bastante sargazo allá por el Caribe mexicano. Pero pues bueno, es la temporada, el sargazo se produce cuando la temperatura del agua aumenta, pues es la época, pero pues sí, sí es un problema para nuestras playas y sobre todo que sí, yo creo que sí afecta el turismo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Aquí no tenemos playa, así que a otra cosa, mariposa. Así es. Así es. Pau, pues bueno, este va a ser... Puede ser el penúltimo podcast de este cuatrimestre. De este cuatri, sí, se nos escapa el cuatri, ya muchachos. Ya se fue el cuatrimestre, Dios mío. ¿Ya terminaron sus proyectos? ¿Ya sí. están preparados para los finales? Ya dijiste la palabra de terror. Finales. ¡Can, can, can! Finales. Pero bueno, yo espero que tengan muchísimo éxito, muchachos, en sus exámenes finales, en sus proyectos. Viene el HPV, que también es todo un evento aquí en la universidad y muchos muchachos están preparando todo esto. Así que yo espero que les vaya muy bien. Seguramente. No reprueben. Sí, acuérdense, muchachos, que el Espíritu Santo no llega a las cabezas que no se preparan. Entonces hay que estudiar. No se puede llegar con atajos ahí, muchachitos. Que estudiar, échale muchísimas ganas. Sí, no le hace cuántas veladores prendan. Se los digo por experiencia. Así es, no son suficientes. Pero bueno, el día de hoy tenemos algunos temas que son bastante interesantes, sobre todo aquí en el Departamento de Cultura y Deporte, para los muchachos de equipo representativo. Y pues bueno, empezamos con el primer tema de hoy. Se viene nuestro super mega archirrequete recontra fantabuloso campamento de los equipos representativos. Así es, este va a ser históricamente el tercer campamento que vamos a realizar aquí en la universidad para nuestros muchachos de equipo representativos. Y la verdad es de que va a ser un campamento a toda. Así es, siempre todos los profes le echan los kilos o le echamos los kilos, pues para tener un rato de sana convivencia y sobre todo que nos conozcamos. Siempre estamos apuntándole a que haya una comunidad realmente con todos los chicos en general, pero en este punto pues va a ser ya más específicamente con los representativos, ¿verdad, profe Toño? Así es, una nueva oportunidad de conocer nuevas experiencias, sobre todo la parte humana, que son los muchachos que generan bastantes cuestiones. A mí en lo particular me gusta mucho porque salimos de una zona que venimos trabajando y vamos a llegar a esa parte en la que, pues... Sí, ¿por qué no conocerlos en el lado humano a los chicos, ¿no? Siempre los traemos ahí con muchas actividades y los objetivos que tenemos difieren mucho de lo que ahora vamos a vivir. Y pues contento porque es una experiencia nueva, sobre todo ahora que en mi caso nos dimos la tarea de tener reclutamiento de personas. Y pues todos ellos vienen con la convicción de pertenecer a... Y pues ¿por qué no? De alguna manera ellos también buscan un objetivo particular en cuanto a su escuela. Y eso también es padre. Creo que hasta ahí vamos muy bien. Entonces vamos a sorprendernos esta ocasión. Además, el campamento es el inicio de nuestro ciclo de trabajo 2019-2020. Entonces, la verdad es una experiencia bastante padre, bastante buena. Nos juntamos tanto equipos culturales como equipos deportivos. Nos recordemos, nos conocemos, agarramos experiencias de uno del otro. Y la idea es de que cuando estemos fuera de nuestra universidad, sigamos siendo esta comunidad Correcaminos, esta comunidad UPB, que es no solamente es competitiva, sino que es fuerte en espíritu. Así es, y pues bueno, se crean, quieran que no, lazos de amistad que trascienden muchísimo tiempo, chavos. De verdad, aprovechen estas actividades porque uno nunca sabe, la vida da muchísimas vueltas y las personas con las que convives, no solo en tu carrera, sino también en las actividades culturales y deportivas, terminan muchas veces siendo personas muy importantes para ti. Oye, Pau, ¿qué vamos a tener en el campamento? ¿Qué se va a hacer? Híjole, pues nos vamos a hacer dormir en casas de campaña. Ah, bueno, si no, no sería campamento, ¿verdad? No, pues vamos a tener un rally con ¿cuántas casillas son? Son 15 estaciones, 15 pistas. 15 estaciones. Somos, perdón, Pau, somos 233 inscritos. Vamos a hacer un mundo aquí. Por eso tenemos 15 pistas. 15 pistas, tenemos actividades con básicamente todos los profes, que van a ser multitudinarias algunas, que van a ser más de reflexión otras, que va a haber cambios de actividades, así que muchachos, si los de ajedrez no querían correr, van a correr. Todos si vamos a movernos. Si los de fútbol no querían bailar, pues van a bailar. Y ay, así, no los estoy espantando, no ese es el chiste. El chiste es que conozcamos también las actividades que hacen nuestros otros compañeros para que podamos también asumir un poco y entenderlos un poco y divertirnos, que es lo principal. Pau, ¿nos vamos a mojar? ¿Quién sabe? Yo creo que sí. Bueno, lo vamos a pensar. Ah, a ver si hacemos que llueva. Toño, ¿nos vamos a llenar de lodo? Sí, nos vamos a llenar de lodo. Esas son cosas que en algún momento de nuestra formación nosotros vivimos y es una extraordinaria forma de superarse a sí mismo, romper paradigmas y cuestiones que ahora los chicos casi no se dan la tarea de vivir. Por ejemplo, ver llover es la premisa, ahora ya es, nosotros era meternos a mojarnos, entonces sí, es la saltar parte en los padre, charcos, ¿no? Eso es divertido. Entonces, yo me acuerdo sí, que cuando llovía es cuando se armaban más padre los partidos de fútbol. Sí. Era todo lo mejor. Es mejor bajo la lluvia. Sí. Ojalá sí, que nos divertido lleva. Pero bueno, mientras tanto tráiganse un cambio, así que uno o dos. Y aparte, ahí está, uy, la lluvia. Nos va a llegar. Eso es todo. Y no solamente eso, vamos a cenar juntos, vamos a desayunar juntos. Fogatita. Va a haber fogata. Alrededor. Exactamente, para que se traigan los bombones. Vamos a cantar, ya lo dijo Pau, vamos a bailar. Es un campamento en el cual aquí hay que permitirnos ser alegres, ser felices, intentarle, descubrir nuevas capacidades que tenemos, que nos permitamos tenemos la oportunidad de jugar, de disfrazarnos, de muchísimas cosas. La verdad es que es un esfuerzo muy puntual por parte de todos los maestros, porque esto lo venimos trabajando desde hace fácil 2 meses. Es un esfuerzo bastante grande para ustedes, para que seamos un equipo fuerte. Un equipo ya es grande, pero un equipo que siga siendo muy fuerte. Y si aún con todo esto no se convencen, muchachos, les voy a decir algo para que se convenzan. También vamos a poner a bailar a los profes. Así que sí, ya por lo menos, si quieren, vengan a ver a sus profes, hacer el ridículo un rato. Y si no, hasta a cantar, ¿por qué no? A cantar, a bailar la pelusa. Sí, vamos a explotar el lado artístico de cada uno de nosotros. Eso es padre, ¿no? Sí. Salir de la zona de confort. Sí, ¿no? ¿Por qué no? Se va a valer de todo. Muy bien. Entonces va a estar maravilloso. Y bueno, este campamento nos va a decir como apertura de este ciclo 2019-2020, que por cierto, muchachos, en septiembre iniciamos los festejos de los 10 años de la universidad. Sí, ya. Entonces este 2019-2020 para toda la UPB es de fiesta. Así es. Entonces, bueno, pues ya estamos con miras al siguiente cuatrimestre, así que échenle ganitas, como decíamos hace rato, en sus cierres, chavos, porque los queremos ver otra vez aquí en siguiente cuatrimestre. Así es, sí. Se viene el cierre de cuatrimestre, hay que echarle muchísimas ganas. Cierre de cuatrimestre para el departamento implica entregables en el área deportiva, En el área cultural los entregables son hasta septiembre, pero en el área deportiva hay que estar atento de nuestros entregables, hay que estar atento de nuestros puntos, sí, si los tuvimos o no. Ajá, sí, no se les olvide, a veces está muy padre toda la actividad, nos divertimos y demás, pero acuérdense que también es esta otra parte, digamos, administrativa, en las que ustedes tienen que cumplir con sus requisitos, y eso incluye los créditos culturales y deportivos. Deportivos. Entonces hay que estar muy atentos a esto en este cierre de cuatrimestre, hay que revisar que tengamos nuestros puntos. Si tenemos por ahí alguna falta o algo, hay que acercarnos con nuestros maestros para ver cómo podemos solucionar eso y podamos pasar nuestro taller. Así es, no le juegue al vivo, yo sé lo que le digo. Miren, luego dicen, no hombre, por eso no nos dejan, ¿cómo nos van a dejar por los puntos deportivos? No, sí, ya ha pasado, muchachos, no le jueguen al vivo, sí pasa. Entonces, pues mejor terminarlos en tiempo y forma para que no sea esa piedrita en el zapato que les esté dando lata después. Así es. Y obviamente que, bueno, como este cierre de cuatrimestre no solamente es la parte de dejar todo listo, es también la preparación para los correcaminos que vienen en septiembre, los nuevos, los polluelos que vienen entrando. Y obviamente que uno de los requisitos que tienen estos muchachos que llegan al nido es que tienen que hacer sus pruebas físicas. Sí, así que los vamos a tener ahí, ya saben, como a todos ustedes que nos están escuchando también les sucedió, a ponerlos a correr, a brincar, a evaluarlos en todos los sentidos. Ay, eso va a estar cansado, ya nada más de pensar ya me dio. Pero fíjate que es bien importante porque nos vamos a dar una idea de cómo venimos físicamente, muy mal, bueno. Esperemos que no tan muy mal. Pero sobre todo eso para darnos un panorama de cómo llegamos, cómo vamos a ir mejorando a lo largo de nuestra estancia aquí en la universidad. Entonces, para que le anote bien, para que, bueno, esto a lo mejor no lo van a escuchar los nuevos correcaminos. Pero si tú conoces alguno, recuérdales, es del 26 al 28 de agosto son las pruebas físicas. Muy bien, y pues bueno, ya que entren estos polluelos, también les haremos saber esto. Y pues como bien dice Kike, si tú sabes de alguien que quiere entrar acá, que ser parte de la universidad, pues también échales la mano y recuérdales. Y sobre todo que echen nota los que no tuvieron esa parte a cubrir la vez pasada, porque eso sí tienen oportunidad de escucharlo, como ya mencionaron anteriormente, y esos son los que tienen que anotarle súper bien. Es la primera actividad que tienen que agendar y es importante porque sin estas pruebas pues obviamente no van a poder accesar a este maravilloso lugar que es el Departamento de Cultura y Deporte. Sí, a ver, pónganos el sonido de terror, de grito. Porque les va. Escúchenlo muy bien, porque si no atienden lo que les acabamos de indicar, se van a ver en esa penumbra de situaciones. Y es que la situación, ahí están los gritos que vamos a pegar. ¿Por qué? Porque la situación es, si no tenemos registrada nuestra prueba física, todos los talleres que ya hicimos en este de septiembre para acá van a quedar invalidados. Ándale, o sea, no, pues imagínense todo su tiempo desperdiciado. Bueno, no es desperdicio desde el momento que estás haciendo otra actividad, pero pues no se va a ver reflejado. Entonces sí hay que anotarlo muy bien, muchachos. Entonces, del 23 al 29 de agosto lo esperamos a partir de las 11 de la mañana acá en la Oficina de Cultura y Deporte, de 11 a 1 y media, para poder realizar lo que son las pruebas físicas. A sudar, muchachos, a correr. Ropa deportiva, bien cómodos y listos para hacer la actividad. Y una pluma, porque luego también no traen nada y sí tienen que llenar por ahí una hojita. Así es. Entonces, no se les olvide también desayunados, eso. Ajá, con agua. Con agua, no queremos desmayados. Tampoco me vayan a desayunar el kilo de carnitas, porque entonces sí vamos a estar aquí cantando Oaxaca. Así es. Pero un desayuno ligero, agua, bien hidratados, y nos va a ir bastante bien. Igual, si ustedes saben que tienen alguna condición médica específica, hacer el favor pues de avisar, de comentar antes de empezar la prueba. Sí se toma en cuenta esas cuestiones, pero pues obviamente tienen que decirnos, ¿verdad? Si no, les tundimos duro con el ejercicio. Así es, y bueno, ya hablábamos un poquito de los entregables, me voy a regresar un poco. ¿Por qué? Porque como decíamos, nuestros entregables en la parte cultural van a ser hasta septiembre. Tenemos más o menos la fecha tentativa, el 10 de septiembre a la 1:30. ¿Por qué? ¿Por qué razón? porque bueno, necesitamos también promover nuestras actividades para que los que vayan llegando, pues vean lo que se hace y se inscriban en todo lo que hacemos en el área cultural, que es demasiado. Ay, sí, sí, hay muchísimas actividades. Entonces, bueno, y ahora también mencionando un poquito eso de las inscripciones, también ustedes vayan a ver los entregables. Igual, si ustedes ya tienen una actividad escogida, pueden retomarla. O, ¿por qué no?, también ver las demás opciones que tenemos en el Departamento de Cultura y Deporte. Y pues se vale también dobletear. Claro, y claro, hay que probar de todo. Hay que probar de todo. Entonces, yo creo que la tentativa de los culturales es martes 10 de septiembre a la 1:30, para que lo tengamos ahí anotado. Anótale para bien. Que se preparen nuestros grupos de baile, nuestros grupos de música. ¡Tan, tan, tan! Y ese día podamos disfrutar del talento de estos muchachos. Ingenieros, por cierto. Así es, nuestros inges. Y hablando de talleres, también para que le vaya anotando bien ahí, apúntele bien. Nuestra inscripción a talleres para septiembre, Pau. Ajá. ¿En qué semana va a ser, Quique? Va a ser la segunda semana entrando, la del 9 al, no mal recuerdo, es 14 de septiembre. Ajá. Del 9 al 14 de septiembre es lo de las 3. Inscripciones, sí. De lunes a viernes, en un horario más o menos de 11 a 3 de la tarde, en la Oficina de Cultura y Deporte. Hay que echarle ganas también en eso, chicos, no se les pase la fecha, porque luego a veces hay algunos talleres que son muy socorridos y llegan ya hasta el viernes, el último día de inscripciones, quieren la actividad y pues desgraciadamente ya no hay lugar porque se esperan hasta el último día. Así es, de hecho todos los talleres tienen cupo limitado. Sí, entonces hay que anotar bien la fecha, hay que estar atento con los horarios. Recuerden que tenemos nuevo ingreso, entonces vienen nuevos correcaminos que van a querer ingresar, entonces hay que estar bien atentos. Así es. Y bueno, además de los talleres que ya regularmente tenemos en cuatrimestres pasados, hay nuevos talleres que se van a estar abriendo y obviamente son más posibilidades también para ustedes de poder participar. ¿Qué nuevos talleres tenemos, profes? Híjole, a ver, de entrada, yo voy a hablar por la parte cultural, aunque ahorita también platico la parte deportiva, pero yo quiero que Toño nos haga una invitación, porque por ahí baile de salón tiene una rama del baile que nos emociona a todos. ¿Qué es lo que van a trabajar para este septiembre, diciembre, y por qué lo tomamos como nuevo taller? Como nuevo taller, dándole un poquito el giro, pero obviamente contemplando la información, en esta etapa del cuatrimestre que vamos a vivir y cerrar el año, por supuesto, es que ahora en el taller de baile de salón vamos a ver, en un taller de la modalidad de baile de salón, vamos a ver salsa y en el otro vamos a ver bachata. ¡Oh! Se van eso a hacer sí me dos interesa. Formas. Ya las habíamos trabajado por cuatrimestre en ambos talleres, ahora van a tener la posibilidad de poder adquirir esta información, y a los que pues de alguna manera ya hayan bailado o que tengan esa inquietud van a poder llegar y pues experimentar en esta modalidad de baile de salón estas dos formas y pues a disfrutar, que eso es lo importante en la formación, ¿no? Y crearles ese espíritu que ahora en las fiestas, como siempre les menciono, no nada más es de sentarse y echarse la comida, sino también bajar a bailar la comida. A ver, entonces, salsa y bachata. Y bachata. Ay, esas sí son bien versátiles, muchachos. Para todo se ocupa. Que si la fiesta de 15 años, ahí bailamos. Que si la fiesta de fin de año, ahí bailamos. Que si los... ¿Qué se te ocurre más? ¿El bautizo del sobrino? Ahí bailamos también. Entonces, todos. Es una habilidad social súper mega chido que te recuento. Ya me trabé, ya ves. Importantísima, claro. Profe. Te gana la emoción. Ay, sí. Entonces, la verdad es que vean los horarios, los vamos a tener entrando el cuatrimestre. Vean los horarios para que se puedan inscribir a esto de baile de salón. Obviamente seguimos con los demás talleres del profe Toño de danza folclórica, que ya por ahí estás trabajando en Sonora, ¿verdad? Con los de selección, sí, y cerrando otras actividades con ellos, pero sí, tenemos contemplado en una de las facetas que tenemos, porque esta selección tiene mucho trabajo, muchas actividades, pero sobre todo es con ellos sí el seguimiento es bastante generoso y hay que darle un cuadro nuevo. Que sí, que es emoción para ellos y ya vamos a bailar esto y eso es súper padre, ¿no? Siempre hay que pensar en el paso, apenas estamos medio terminando el cuatri cuando ya estamos pensando en el siguiente y así nos vamos. Esa es una, para nosotros es una forma de trabajar muy padre, ¿no? Y bueno, no me dejarán mentir los que aquí están compartiendo este meeting informativo sin de todas las actividades que estamos teniendo. Y precisamente en esta parte de información y teniendo aquí a Pau, Pau nos va a ofrecer tres talleres nuevos en el área cultural. Genial. Sí. Bueno, de los que vamos a estar trabajando, bueno, tenemos teatro como siempre, aquí también un comercial intermedio. Para los representativos, acuérdense que hay que hacer casting, ¿verdad? Ajá. Y entonces esas actividades, las que son representativos, pues los profes de cada área escojan y los dan de alto. No digo que ustedes puedan llegar y yo quiero estar en el representativo. No. Entonces, para que chequen eso también. Y bueno, tenemos nuestro representativo de teatro, el taller de teatro, que ya tenemos pues un poquito más, ya vamos más, un poquito más de un año. Y vamos a tener también lo que va a ser poesía, oratoria, y uno que también yo creo que les va a ser bastante interesante, que va a ser un taller de cortometraje. Entonces, no tanto de actuación para cortometraje, que ese sería otro rollo, sino más bien de cómo podemos nosotros planear un cortometraje y grabarlo. La verdad es que los tres talleres están muy interesantes, lo que es poesía o declamación y tanto oratoria, son oportunidades para participar en un regional y así después irnos es a un nacional, que ya lo vivimos. Y la parte del cortometraje te da otra dimensión, porque como muy bien lo dijo, no es para actuar en el cortometraje, sino la parte de la dirección. Así es, de la creación. De la creación. Entonces, es explotar otro tipo de capacidades que sabemos que ustedes tienen y que te van a ayudar como una herramienta para que más adelante puedas generar tus proyectos de una forma un poquito más sencilla. Sí, y pues el chiste, como siempre y como lo hemos estado diciendo, es también sí aprender quizá una habilidad nueva, pero lo inicial, lo principal, divertirnos y bueno, tratar de crear algo. Y como les decía, también en la parte deportiva tenemos dos nuevos talleres que van a estar muy interesantes para ustedes. Uno de ellos es el Hapkido, espero que lo hayan dicho bien. Es un arte marcial también. ¿Con qué? O sea, se come, aparte Kike. Del karate y del taekwondo, vamos a tener esta otra disciplina que también la va a estar dando el profe Toño. Entonces, uh-huh, va a estar muy bien enseñada, exigida, como todo lo que hace el profe Toño. Uh-huh. Y con buenos resultados, como siempre, ¿no? Entonces, ahí está esta otra opción. Y algo que por ahí nos estaban pidiendo y que por fin lo logramos y que les va a interesar muchísimo, vamos a tener box. ¡Wow! No, ¿en serio? Yo también quiero box. Ay, me falta tiempo para hacer cosas. Pero de una vez se los platico, para que después no digamos. La disciplina del box también primero va sentada en la parte física. Uh-huh. Es decir, primero nos tenemos que poner a tono físicamente. Sí. No es de que en no la primera clase exactamente, te voy a dar tus guantes y nos vamos a pelear. No, es toda una disciplina, es toda una ciencia. Entonces es ponernos a punto físicamente, después aprender a movernos, uh-huh, a cómo defendernos, sí, dar el golpe. Pero bueno, para sí, que tengan este panorama completo. Sí, acuérdense chicos que el box, pues al ser un deporte, no nada más ahí lanzar los manotazos al aire o al aire se va. Entonces sí requiere mucha técnica y sobre todo, como dices, resistencia física, velocidad, agilidad. Mentalidad también súper importante. Y pues ya por último, un cráneo duro. Como Homero. Pero sí, no quieran llegar en la primera clase y sentirse Rocky o Pepe el Toro. Eso es lo que decía Pepito el Toro. Mejor vean las películas y ya van a darse una idea del panorama que es este. La verdad es que sí, en una ocasión el maestro me tocó escucharle cómo es esta técnica y todo lo que lleva el boxeo, y si es un proceso padre que pues va a tener su inicio en este cuatrimestre que va a cerrar el año, pero pues es paulatino la actividad. Así es poco a poco. Además, también al mexicano se le da el boxeo. Eso como sí, que lo traemos en la sangre, pero va a estar muy bien para que también lo tengan en cuenta, vean los horarios, ya saben, tiene cupo limitado, entonces para que, bueno, ahí lo vean, ¿no? Y nada más, para cerrar, un comercial. Todos los martes y jueves estamos haciendo un espacio para unos 15 minutos de acondicionamiento físico para los compañeros de los administrativos, los maestros. Pero también la invitación es para los alumnos, para que si ven que se está haciendo la actividad, únanse. 15 minutos para desestresarnos, para sí, movernos, para activarnos, nos sirve muchísimo. El día de hoy venimos de nuestra segunda clase de danzón. Están bien padres, miren, y aparte nos ven ahí bailando y se quedan sentados ahí en las jardineras. No, muchachos, como también las fiestas. Es para que ustedes aprendan. Como en las fiestas. Y hay que animarnos. Yo soy el primero en que no, a mí no me gusta bailar mucho, pero hay que aprender y hay que animarnos. Y la verdad es que aquí el profe Toño se está luciendo con las clases. Entonces, a veces es la clase de baile. De repente por ahí nos ponen algún tipo de acondicionamiento, algún juego más más lúdico. Pero bueno, para que se acerquen también, chavos, de 12:10 a 12:25 más o menos, son 10-15 minutos. Nos movemos, nos vamos estresados a nuestra siguiente actividad y la verdad es que sí funciona bastante. Ahí está. Sí. Acuérdense que el deporte y todo esto pues tiene que ser un hábito, no nada más ahí de vez en cuando. Entonces esto, quieran que no, ya el hecho de que tengamos los momentos establecidos nos ayuda a poder generar precisamente ese hábito. Así es, Pau. Entonces, pues ahí está el comercial. Y pues bueno, ¿qué nos queda? Nos queda tristemente despedirnos una vez más. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, pero como todo lo bueno tiene que llegar en algún momento hacia el final. Y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. El nido de los correcaminos, muchachos, hay que echarle muchas ganas a estos exámenes. Muchas ganas y échenle siempre la visión de cerrar con todo y de iniciar sobre todo también con nuevos bríos, nuevas formas de creer en estas actividades que tenemos y pues permitirse vivirlas. Así es, queremos ver muchos graduados, los queremos ver con muchos soga y su birrete. Sí. No, de verdad que se siente muy bonito, muchachos, verlos cómo van cumpliendo sus metas. Y pues nada, estamos aquí para apoyarlos, pero hay que seguirle echando los kilos. Así es, pues ahora sí, vámonos, Toño. Vámonos, un gusto estar con ustedes. Pau. Gracias, Toño, gracias, Quique. Pues nada, esto es el nido de los correcaminos. ¡Energía UPB! ¡Correcaminos! ¡Ea! Sí, los dejamos con esta sorpresa musical por parte del profe Mau. Muchas gracias otra vez. Gracias, profe Mau. Nos vemos. Gracias. Ahí en los controles. Sale, muchachos. Energía UPB. ¡Correcaminos! ¡Woo!